aquí le damos espacio a la palabra de nuestros protagonistas, a conocer esas propuestas siempre propositivas que traen acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos a ustedes que nos escuchan en 100.9 FM 940 AM que ya se ultiman los detalles de la primera edición de la Expo Vida y Salud Quito 2019. Este es un encuentro dedicado a la exposición de productos y servicios como dietética y complementos alimenticios, productos ecológicos, terapias naturales, actividades físicas saludables, comida vegana, medio ambiente y salud y buen vivir. Esto se desarrollará el 12 y el 13 de enero en el lobby principal del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para conocer detalles sobre la producción de este gran evento Expo Vida y Salud Quito 2019, contamos con la presencia de Diego Villarroel, quien es parte de La Sombra del Arte, esta empresa que en algunas ocasiones también ya ha desarrollado algunas ferias y eventos aquí en la institución. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. De antemano te damos un cordial saludo, un abrazo fraterno para este 2019 que esté lleno de éxitos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, muchísimas gracias acá a la invitación a esta muy, muy prestigiosa radio. Entonces, justamente lo que comentábamos un poquito, estamos acá en la organización de esta primera edición del evento Expo Salud y Vida, lo cual se va a dar a cabo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra querida casa. Entonces, vamos a estar exponiendo un poquito la parte de salud, netamente, viendo el buen vivir, un poco de comida vegetariana, alimentación, algo un tanto de dieta, ya que, bueno, después de todas estas fiestas siempre uno queda un poquito más, más gordito. Entonces, es todo lo que tiene que ver con la parte de salud. Están cordialmente invitados, vengan, pasen un buen rato, vean todas las propuestas que nosotros tenemos, todas las actividades, todos los talleres, todas las conferencias, que algunas sí tienen que ver ya muy, muy dirigida a la parte del bienestar, de la buena vida. Entonces están cordialmente invitados, los esperamos acá con las puertas y los brazos abiertos. Este trabajo, este evento, la Expo Vida y Salud Quito 2019, ¿es una propuesta que nació de ustedes o como demanda hacia ustedes? Es decir, ustedes dijeron, hay que poner esto en el público, en la opinión pública, un lugar donde se oferten productos y servicios, o fue más bien los productores de todo tipo de productos y también de servicios correlacionados con la salud que llegaron a ustedes. Esto fue más una iniciativa nuestra. Entonces siempre nos gusta estar innovando acá dentro de nuestra empresa con eventos que sean un poquito más diferentes, un poquito más innovadores. Y como acotación un poquito personal, también esto se nació por una pequeña lesión que yo tuve. Entonces no encontré un medio o un sitio o una manera fácil de llegar yo a toda la parte de salud. Entonces con esa pequeña prerrogativa, con esa pequeña semillita, entonces empecé a ver, a buscar, a hacer la iniciativa de un lugar donde se pueda englobar toda la parte de salud y las personas puedan llegar con cualquier dolencia, con un poquito de información que esté en un solo lugar. Pero la idea, ¿cuál es? Que las personas que lleguen, que tengan algún tipo de enfermedad, puedan obtener ahí mismo incluso un diagnóstico con las personas que son parte de la exposición. Exactamente, esa es una de las ideas. Entonces, es englobar varios temas de salud. Por ejemplo, alguien que quiera bajar de peso, por decir, o que quiera empezar a hacer ejercicio, y no tenga un poquito de conocimiento de cómo empezar, o no conozca gimnasios, o no tiene una noción certera de qué tipo de alimentación debe consumir, o qué tipo de gasto calórico. Todo eso, que es un tanto complicado encontrarlo, a mí se me ha hecho complicado, se va a englobar acá dentro de un evento. Igual, todo lo que tiene que ver con un poco de salud psicológica, que ahorita estaba justo investigando un tantito de que hay una tasa creciente de, lamentablemente, de suicidios, por lo que se está aumentando la parte de depresión. Entonces, acá también va a haber una sección de salud mental, donde se les va a guiar, se les va a dar un poquito de charlas, un poquito de conferencias, para que tengan el conocimiento de cómo prever y prevenir todo este tipo de enfermedades. Ahora, cuando hablamos también del tema de medicina, de salud, aquí en la exposición tendremos las diferentes ofertas de medicina, y en eso me refiero, hablamos de la medicina convencional occidental, medicina tradicional, medicina holística. ¿Es toda esta oferta o estamos hablando de una de estas tres ramas de la medicina? Nosotros hicimos la búsqueda en todo lo que tiene que ver con medicina en sus diferentes ramas. Entonces, para que alguien que venga acá a la feria pueda escoger cuál se adapta más a sus necesidades y tenga la opción de elegir cuál tiene un mayor bienestar en lo que es su dolencia o su tipo de enfermedad. Entonces, si hay algunas ramas, si hay algunas empresas que tienen o van a promocionar medicina oriental, medicina occidental, medicina natural, la medicina convencional, entonces todo eso englobado acá en este espacio. Y actualmente ustedes ya tienen todo esto cerrado, lista la programación, o aún se encuentran con la posibilidad de que alguna persona que ofrezca algún tipo de servicio o de producto pueda participar en la exposición, pueda integrarse. Estamos justo a un 80% ya de nuestra feria completa. Entonces sí, aún hay uno que otro horario, uno que otro espacio que aún puede estar vinculado con esta parte de la salud. Aún pueden unirse, aún pueden llegar y hacer una propuesta, todo lo que tenga que ver con estos temas. Aún existe la posibilidad. Entonces, ¿sí? Uh-huh. Las personas, si existe la inquietud por parte de la gente que nos esté escuchando, ¿cómo hace posible pues su integración? Sencillo, muy fácil. Puedes seguirnos acá en nuestras páginas, un contacto directo con nosotros, con el evento Expo Salud y Vida. Esa es la página en Facebook, la fanpage. Puedes seguir a La Sombra del Arte, puedes seguir a World Festival, es nuestra otra página. O directamente a mis números, a los contactos de nuestra empresa, que son el 510-2440 de la oficina. Y mi número directo, el 099-5543-949. Ustedes, al cerrar este tipo de actividades, ¿cómo van un poco a ver la perspectiva? ¿Qué ideas tienen ustedes con la Expo Vida Salud Quito 2019? Al ser esto una primera edición, nuestra perspectiva es bastante grande y siempre nos gusta retroalimentar de toda la experiencia que tiene nuestro público, nuestros invitados. Hacemos unas pequeñas encuestas, pequeñas actividades, una pequeña crítica que puede estar acá dentro del evento, para que así nos nutra. Y en la siguiente edición que tengamos de este, que esperemos sea este mismo año, que si ha habido una gran demanda, ya podamos nosotros crecer para dar un mejor servicio a nuestros invitados, a los participantes. La Sombra del Arte se encuentra, nos señalabas ya, con algunos años trabajando en esta línea de organizar eventos innovadores que presenten diferentes actividades al público. En este tiempo, La Sombra del Arte se ha centrado en la ciudad de Quito, ¿o también ha tenido presencia nacional? Hasta el momento nos estamos centrando en la ciudad de Quito, aunque sí ha habido un par de nuestros eventos que engloba ya bastante parte del país. Eso quiere decir, han estado entonces en otros lugares, pero a título personal de Sombra del Arte, ¿o como colaboración con otras organizaciones? Un poquito con colaboración con otras entidades, pero netamente La Sombra del Arte, los eventos que nosotros tenemos hasta el momento en estos casi 3 años de gestión, han sido netamente en la ciudad de Quito y en la Casa de la Cultura. ¿Cómo se encuentra el público para los diferentes tipos de actividades que ustedes han presentado? El antecedente, y aquí en la Casa de la Cultura tenemos el Game Show, el World Festival, y ahora se viene con la Expo Vida y Salud Quito 2019. La gente, los participantes que vienen acá a cada uno de nuestros diferentes eventos siempre se van gratamente contentos. Son experiencias un poco nuevas, son eventos que salen de lo común, son eventos innovadores. Entonces, justamente en nuestros eventos Quito Game Show, todo lo que tiene que ver con la línea gamer, nuestro evento World Festival, todo lo que tiene que ver con cultura de embajadas, y ahora este nuevo Expo Salud y Vida, ha tenido una acogida bastante, bastante grande del público, que por cierto, muchísimas gracias. Bueno, el público ya se va fortaleciendo con estos diferentes tipos de actividades y ofertas que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me quedan algunas interrogantes, Diego. Por ejemplo, con este tipo de oferta, ustedes van a llegar acá a la institución el 12 y 13 de enero. El público, ¿cómo hace posible su participación? ¿Habrá algún tipo de costo para asistir a la exposición o es acceso libre? ¿Cómo estamos ahí? Ya, sí tiene un costo, un valor de entrada, algo un tanto relativo. Es un valor de $2. Uh-huh. Eso para cualquier tipo de público. obviamente a menores de edad, a personas con un poquito más de... ¿Existen costos preferenciales? Sí, exactamente, que viene a ser directamente gratuito. Para el público adulto general es ese costo de $2. ¿De los horarios estamos desde qué horas? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario ininterrumpido. 10 de la mañana, 8 de la noche. ¿Existen algún tipo de programa que esté acompañando durante estos días? Sí, justamente. Nosotros vamos a tener dos líneas, dos partes donde el público va a poder disfrutar de este evento. La primera es en nuestro escenario, donde van a realizarse conferencias continuas desde que se inicia el evento hasta que se termina. ¿Desde las 10 de la mañana? Desde las 10 de la mañana. Y vamos a tener 12 actividades, 12 workshops que van a estar repartidos en el evento, esto como actividades permanentes. Bueno, eso es lo que les podemos señalar sobre esta la Expo Vida y Salud Quito 2019. Esto estará presente en el lobby principal del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya lo señalaba nuestro invitado. El costo general es de $2. También existe el costo preferencial para las personas en algún tipo de vulnerabilidad, así como también para los niños, los menores de edad. Así que tener muy en cuenta para ese tipo de actividades. ¿Novedades que se vengan para la Sombra del Arte en este año? Sí, bastantes novedades. Justamente con la gestión acá de la Casa de la Cultura, vamos a tener un evento bastante bueno, bastante grande, el 28 de abril, conmemorando cuatro eventos bastante importantes, que es el lanzamiento de un videojuego, el Mortal Kombat 11, el lanzamiento de la siguiente película de Los Vengadores, End Wars, el estreno de la última temporada de Juego de Tronos y un videojuego nuevo que se llama Core. Estos cuatro eventos a nivel mundial se van a realizar en la misma fecha y por eso nosotros queremos hacer un evento conmemorando a estas cuatro grandes acontecimientos. ¿Estos acontecimientos, esta conmemoración, ustedes lo realizan dentro del contexto de una edición más del Game Show o será algo aparte? Va a ser algo aparte, un poquito más de la cultura pop. Y con lo que tiene que ver a la parte ya de videojuegos, sí vamos a tener la siguiente edición el 6 y 7 del mes de junio. Igual acá en los lobbies del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Y habrá la posibilidad de repetir el World Festival? Sí, también eso ya está programado para el mes de agosto. Esas fechas ya van a ser inamovibles. Aunque parece que vamos a adelantarle un poquito. Nosotros hicimos este World Festival a finales de agosto, pero preveemos que vaya a ser a inicios de Agosto. Ajá. Bueno, entonces ustedes tienen algunas agendas por trabajar todavía en cuanto a, se refiere al Game Show y también al World Festival. Sin embargo, lo más próximo que ya está es este Expo Vida y Salud Quito 2019. Les repetimos, 2 y 13 de enero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos la presencia de nuestro invitado Diego Villarruel, quien nos ha acompañado con esta valiosa información. Te deseamos un exitoso 2019 y esperamos ya volverte a tener por este espacio, conociendo de diferentes propuestas que tiene la Sombra del Arte. Muchas gracias, Diego. Igual, muchísimas gracias la apertura.